Estás escuchando La Mosca en la Leche, una pequeña molestia negra nadando en un pocillo de supuesta blancura. Hace 4 años, un 5 de marzo, falleció Diana Herlein, víctima de la caída de una rama de un árbol en el Parque de Mayo. A partir de ese momento, la lucha de su familia, de sus padres, Alejandro Herlein, y en particular de su madre, Lorena Cerneri, generó algo, digamos, inesperado, que fue un vendaval político que afectó a toda la gestión de Gustavo Bevilacqua y a varios de sus funcionarios investigados por la justicia. A 4 años de la muerte de Diana, dialogamos para La Mosca en la Leche con Lorena Cerneri, quien esto nos contaba. Primero que nada, gracias por recibirme, y segundo, la verdad es que es medio difícil saber por dónde empezar. Digamos, 4 años no son poca cosa. Yo no sé cómo lo vivís, si sentís que es un suspiro, si se te ha transformado todo esto en una eternidad. ¿Cómo estás? En realidad, cuando llega esta fecha, todos los años es lo mismo. Uno siente como que fue ayer, el recuerdo está presente, el mal recuerdo, ¿no? El recuerdo de la tragedia, como que se viene todo minuto a minuto y pareciera que no pasó el tiempo. No es lo mismo que en otras fechas, o sea, en realidad ella está presente todos los días, en cada minuto, hablamos todo el tiempo, y en otras fechas donde también uno está invadido por la angustia, el Día de la Madre, su cumpleaños y demás, el recuerdo siempre es diferente porque es lindo. En esta fecha en particular es una fecha de reclamos, es un recuerdo muy doloroso. Así que bueno, así es como lo transitamos. Leí el otro día declaraciones que hacías a algunos medios, y bueno, hablando de cómo están las causas y demás, todo bastante parado, decías, si la justicia es lenta, no es justicia. Está todo parado, hace un año. En marzo del año pasado se elevó a juicio por una primera etapa de investigación de la causa, con 3 imputados. En julio la causa entró en cámara por una apelación de un abogado de uno de los imputados, y desde allí que está parado porque nadie contesta. El hecho de que no contesten, está trabado la fecha de juicio para esta parte de la causa, de la instrucción. No se puede avanzar en una nueva investigación, porque en realidad la causa quedó abierta. Hay un nuevo fiscal, que es el doctor Romero Jardín, es el que va a seguir investigando, no puede avanzar porque nunca tuvo en sus manos la causa. Y de hecho, bueno, algunos delitos también tienen una prescripción, como el incumplimiento de deberes, cuando el funcionario deja de estar en la función pública, también prescribe. Así que la verdad es que, como lo dije también en otros medios, la justicia lenta no es justicia, y esto ya se está... Ya es como que demasiado la espera, el tener que entender que hay otras causas urgentes, que no hay personal, que, bueno, un montón de cosas. A nosotros no nos entiende nadie. De pronto, en un momento, te convertiste en una especie de enemiga pública número uno para algunos sectores de la política, de los medios de comunicación. ¿Cómo fue pasar, digamos, esa situación, sumada, digamos, obviamente al dolor por la pérdida de tu hija? El poder político es el principal responsable de la muerte de mi hija, entonces eso hizo que yo me involucrara mucho en la función pública y que comenzara a hacer denuncias, en principio con los mismos actores responsables de la muerte de mi hija, que cometieron y algunos que siguen estando y siguen cometiendo actos de corrupción. Entonces, bueno, busqué, investigué y denuncié. De hecho, con alguna buena respuesta, ¿no? Porque uno de los responsables, uno de los imputados de la muerte de mi hija, hoy está preso. aunque con prisión domiciliaria, pero preso por una causa que no tiene que ver, una causa de extorsión, de coimas, que bueno, es lo que yo tanto dije que los políticos, los funcionarios hacían mientras no se ocupaban de sus deberes. Por eso yo me convertí en una enemiga. Quizás del gobierno anterior y en la nueva gestión, que por lo menos en lo que va de la gestión y en lo que refiere a la parte de parques y de arbolado público, que es más o menos de lo que yo estoy muy interiorizada, no del resto, no ha cambiado en nada, no han dado muestras de querer mejorar o mínimamente de hacer un censo y un plan de arbolado, que es lo que podría haber salvado la vida de mi hija. Entonces, quizás para ellos también soy una enemiga, pero la verdad es que yo sé el camino que tengo y no me interesa que sean amigos míos tampoco. Yo no tengo nada que ver en la política y soy una mamá y soy una ciudadana. Y hasta ahora creo que la gente sabe y ya me conoce, y en 4 años nunca he hecho una denuncia falsa. Y lo que he dicho siempre es con comprobantes, así que estoy tranquila de mi proceder. Desde un informe cajoneado, de ahí en más, todo lo que pasa se sabe, se descubre en el marco de las distintas investigaciones que hubo, desde vaciamiento del área de parques porque se denunció, digamos, faltante de materiales, de herramientas y demás, hasta llegar a esta cuestión de las extorsiones. Es una piola que, bueno, empezaste a tirar y parece que no terminaba nunca. No, que no y que aún no termina, porque de hecho en la fiscalía del doctor Sorzano hay causas, hay una causa que hace un año que nos está diciendo que ya está para salir. Bueno, sabrá su motivo, serán los mismos que todas las causas, que por eso no sale, pero una causa ya también de robo, de extorsión, que tiene que ver con el cementerio, muy grave. Y otras denuncias que hemos hecho que van avanzando quizás más lentos que estas dos, una que ya salió y la otra que está para salir. Pero si seguiríamos, que de hecho seguimos, pero quizás no con tanto ímpetu como al principio, pero seguimos, si hay material, y seguirían apareciendo, porque la corrupción es una cosa que nos invade, no es de exclusividad de un gobierno ni de un partido, y creo que está en todos lados, y que si de verdad algún fiscal se hiciera cargo, habría mucho más gente presa. Daba la sensación en un momento, yo me acuerdo la primera nota que hago sobre el tema es el día, y es con el que estaba en ese momento a cargo de parques, que no se me escapa ahora el nombre, que al menos inicialmente y en esas declaraciones se mostró devastado y poniéndose Abraham a disposición a Abraham, uh-huh, y que bueno, fue desplazado sí, rápidamente. A partir de ahí, digamos, toda la actuación del ejecutivo de Bevilacqua fue, además, visto de afuera, era incomprensible, porque no digo que hubiera bastado con que se pusieran a disposición tuya y de tu familia, pero era lo mínimo esperable de un ejecutivo en el marco de una situación de esas características. Sí, sí. ¿Alguna vez alguno te dio alguna mínima explicación de por qué actuaron como actuaron? No, jamás. En realidad yo saco mis propias conclusiones, y yo creo que ellos desde el primer momento intentaron lavarse las manos. Lo echaron a Oscar Abrán, que estaba a cargo de parques, como director de parques hacía 2 meses, pensando que era el fusible. Bueno, listo, echan al funcionario a cargo y ya está, se terminó. Y creo que nunca pensaron que nosotros íbamos a avanzar tanto en colaborar con la investigación y todo, más allá del dolor. Y bueno, tuvieron esa actitud de soberbia, de falta de humanidad, de falta de respeto desde el primer día, y lo mantuvieron así. Hay cantidad de muestras, ¿no? No solo las del principio, después cuando, siempre recuerdo cuando él estuvo en España, en un congreso, que fue cuando asumió y lo reemplazó Villalba, que dejó afuera 3 funcionarios, hizo una nota desde allá, diciendo que cuando se enteró de que habían echado a estos funcionarios, le causó mucha risa, que lo compartía con otros, no le llamó intendentes, pero bueno, eran otros intendentes allá, y que bueno, que se tomaran vacaciones, que cuando él llegara lo iba a solucionar. O sea, creo que es parte de su personalidad y cómo llevó su gobierno, ¿no? Todo este tema de cómo se comportó con nosotros. Creo que es algo general a nosotros porque nos tocó muy de cerca, ¿no? Pero creo que en realidad fue el gobierno se caracterizó así. Sí, desaprensivo en muchas cuestiones. Sí. Son innumerables los hechos. Hasta, bueno, aquella toma de vivienda en Villa Delfina donde sí. Se armaron un gueto. Sí. La Plaza era uno de los funcionarios desplazados por Villalba en aquel momento, funcionario de rango alto, que también, digamos, en términos de soberbia fue lo que más la ejercitó durante todo este tiempo. Sí. ¿Cuándo te hiciste el tatuaje del nombre de tu hija en el brazo? No sé si hace un año. En realidad, se lo hizo mi hija en el corazón con la misma letra. Y en realidad en esta oportunidad íbamos a ir juntas y bueno, yo no recuerdo por qué razón no pude ir. Después pasó como más de un año, ella lo tiene desde el principio y bueno, tenemos el hijo de una amiga que se dedica a esto en Buenos Aires y justo viajó, así que aproveché a hacerlo. Lo tenemos las dos, exactamente con la misma letra, pero en distinto lugar. Por último, ¿pensás por el hecho, digamos, de ser mujer? ¿Pensás que, digamos, el encono hacia tu persona, digamos, de alguna manera se potenció? Porque además, no solamente que se dijeron muchas cosas de vos, de Diana se dijeron muchas cosas. De Diana al principio, después de mí, sí. No. No, en realidad, tengo una personalidad que o me quieren o me odian. Bueno, es lo que siempre pude sembrar y cosechar. No sé por qué. Con esto que me pasó, digamos, fue lo mismo, ¿no? Y bueno, sí, hay mucha gente que ha hablado cosas muy horribles de mi hija, de una menor muerta, inventaron, porque bueno, nada de eso pudo comprobarse, eran mentiras para ensuciar. Y luego, cuando eso se les cayó, entonces comenzaron conmigo, pero bueno, con cuestiones totalmente incoherentes, irrelevantes, cuando ponen que la responsabilidad era mía porque soy la madre y porque la nena era una menor y era una hora donde estaba sola o con un amigo. Son cuestiones que no tienen que ver con la causa, porque si yo diría que yo iba caminando detrás, por ejemplo, entonces todo eso también se les cae. A la nena no la violaron, gracias a Dios. No fue un ataque. A la nena se le cayó un árbol y el árbol no tiene un horario para caerse. Y las cuestiones, los que atacan mi moral, en realidad es para desacreditar otras cosas y para ensuciar y para que la gente salga de la realidad, que es que no se había hecho el mantenimiento, que era un gobierno corrupto, funcionarios sinvergüenzas que lamentablemente hoy lo seguimos teniendo como representantes. Y esa es la verdad. Después, si yo la dejé ir a la nena o no la dejé ir, es un problema mío. Creo que la sociedad lo que tiene que ver es lo que nos afecta a todos. Y yo sabía dónde estaba la nena y la dejé, y no me parece que sea nada malo, y nadie me va a decir a mí cómo comportarme como madre, porque en realidad lo que pasó no fue una responsabilidad mía por haberla dejado ir. Se le cayó a ella como se le podría haber caído a cualquier persona mayor de edad. O sea, digamos, si la nena en vez de 15 tenía 18, entonces, ¿cuál era el problema? Entonces, ¿ahí quién tenía la culpa? O sea, ¿cambiaría todo? Bueno, es una cuestión que no tiene que ver, son cuestiones separadas que no tiene nada que ver. Y bueno, hay gente que se empecina en ir por una línea que como para confundir. Y yo la verdad que lo leo o me lo cuentan, pero no me interesa. Sigo con la gente que me acompaña y sigo adelante con eso. ¿Tenés alguna expectativa de que la causa avance? Sí, yo creo que Hacemos todo para que así sea y creo que este año vamos a tener novedades y bueno, jamás vamos a bajar los brazos. Es lo único que podemos hacer por ella y por nosotros, porque la justicia es para nosotros, no para ella. Ella descansa en paz desde el primer día, de eso estoy segura. Los que estamos acá y los que necesitamos la paz y el alivio que nos puede dar la justicia, somos nosotros. Muchas gracias. Bueno, de nada. Aries Fotovideo. El mayor centro de fotografía del sur argentino pone a tu alcance toda su tecnología en impresiones. Copiamos en el momento las fotos de tu celular. Servicio online para tus pedidos de impresión de imágenes. Conocenos, lo hacemos fácil y cómodo para vos. Somos Aries Fotovideo, Mitre 222, teléfono 455-9122. Estamos en Facebook como Foto Aries. Aries Fotovideo. Sobre finales de abril y principios de mayo, en el balneario Sauce Grande de Montehermoso se va a llevar a cabo el encuentro de escritores La Luna con Gatillo, que organiza la Asociación de Vecinos del Balneario Sauce Grande junto con la Asociación de Escritores Las Voces del Viento. Sobre esto dialogamos con la integrante de la Asociación de Vecinos, Denise René Marini, y la integrante de la Asociación de Escritores, en este caso Carmen Barrio Nuevo, quienes estos nos contaban sobre este encuentro de escritores. Sí, es el Encuentro Nacional de Escritores, que se denomina La Luna con Gatillo, en homenaje a una poesía de Raúl González Tuñón. Esta actividad va a tener sede en el balneario Sauce Grande, partido de Montehermoso, y se organiza con el grupo de escritores Las Voces del Viento, el Centro de Información e Investigación Educativa y la Asociación Civil Vecinos Balnearios Sauce Grande. Por sus características, por el nivel de los escritores que van a venir, la verdad que es de jerarquía, es importante y bueno, nos pone una responsabilidad enorme de recibirlos y nos encanta porque ya desde la misma asociación, con el sentir que tiene la poesía esta de La Luna con Gatillo, como te decía, es totalmente inspiradora. Nosotros desde la Asociación de Vecinos siempre buscamos cambios y buscamos las mejoras del lugar. Entonces, cruzar una actividad cultural de escritores con el turismo, en este sentido que nosotros promovemos nuestro espacio que sea lindo y lo protegemos, el espacio del Balneario Sauce Grande es un ambiente costero, sabemos que tiene atractivos turísticos naturales, que nos gusta proteger, pero a la vez nos gusta compartir. Entonces, que esto se dé en el Balneario Sauce Grande tiene un toque especial que nos parece que es un marco para que los escritores de todo el país puedan acercarse. Bueno, toda esa es la motivación. ¿Cómo llegan a la idea de hacer un encuentro de escritores? Sí, como te decía, surge de una idea tripartita. Bueno, en el caso de los escritores, Las Voces del Viento son los que tienen la iniciativa, por supuesto. Y bueno, luego de varias reuniones hemos dadole forma para que esto pueda concretarse en el Balneario Sauce Grande. Pero no es solamente en el Balneario Sauce Grande, van a haber distintas actividades que también se dan en Montehermoso, en la ciudad cabecera. Va a ser el 30, 31 y 1 de abril, como lo dijiste. Por ejemplo, el 31 tenemos la visita de REP, que ilustra en Página 12, todos los conocen, así que bueno, es como una visita súper importante. Bueno, se va a recibir en el Centro Cultural de Montehermoso. Pero después van a haber otras actividades en el Balneario Sauce Grande, como te dije, que no está reducido solamente a los escritores. Esta es la idea, que sea abierta a la comunidad. Puedan disfrutarlo todos los vecinos y todos los visitantes. Y bueno, no solamente va a haber mesas de exposiciones, va a haber disertantes, va a haber escritores que van a presentar sus libros y van a haber talleres y también van a haber, como te dije, expresiones, por ejemplo, van a haber grupos musicales y artísticos de baile. En el Centro Cultural va a estar una pareja de tango, va a ser una historicidad del tango de este lado del río y bueno, y además va a ser la exposición. Los interesados en participar, los escritores interesados en participar, pueden dirigirse a la dirección de mail encuentrolalunacongatilla@gmail.com o al teléfono 291-463-329. Tenemos también una página en Facebook denominada Encuentro Nacional de Escritores La Luna con Gatillo. Y si bien es nacional, vamos a contar con escritores de Colombia, de Perú, así que estamos muy contentos porque se van agregando y se va ampliando esta convocatoria con el homenaje a tu unión. Y bueno, esperamos a todos para que pasen unas hermosas jornadas. También hay otras actividades en Sauce Grande, así que nos agrada mucho compartir acá con la Asociación de Vecinos. Y estamos muy entusiasmados por la calidad de los escritores que vienen, y es un reencuentro con amigos que se hace necesario. Nosotros los escritores gustamos de participar en encuentros literarios allá donde nos convoquen o donde nos dé el presupuesto también. y bueno, es un placer también recibirlos, ¿no? Ser anfitriones y brindarle todo lo que podemos para que sea todo un éxito este encuentro. Bueno, y además para la gente, digamos, que asista, una oportunidad fantástica para estar en contacto con la literatura local, regional, nacional, latinoamericana, para ver qué se está escribiendo por estos días, ¿no? Sí, cómo no, es un hermoso espacio, nosotros lo disfrutamos mucho y sabemos que el público también, y aparte va a haber talleres, va a haber un escritor peruano que va a narrar en el centro de ancianos, talleres de mapuche, viene Rep, dibujante que es discípulo de Quino. La verdad que es un orgullo tenerlo aquí en este encuentro, y vienen escritores que vale la pena conocer y disfrutarlos. El vacío ante una hoja en blanco es una oportunidad de crear. Pamela Di Meglio, diseño en comunicación visual con 20 años de experiencia. www.pdcb.com.ar. Identidad visual, identidad de producto y packaging, ambientación, gráfica aplicada, cartelería, asesoramiento web. www.pdcb.com.ar. Pamela Di Meglio, diseño en comunicación visual. Cierre para esta sexta edición de La Mosca en la Leche en formato podcast. Si lo estás escuchando es porque lo encontraste en la página de Desenclaustrados, en el Facebook de La Mosca en la Leche, ya sea la página o el grupo, o en el mío personal. Mi nombre es Federico Hidalgo y siempre el programa está posteado ahí. Tenemos también algunas de nuestras novedades en nuestra cuenta en Instagram. Un programa con sus particularidades en un mes particular donde se juntan, digamos, toda una serie de cuestiones. Por empezar, el mes de la mujer, no en el sentido en el que históricamente se lo ha planteado, al menos en lo que tenemos recuerdo, los que tenemos ya alguna edad, como un día de celebración en el que a la mujer se le regala una rosa, un bombón o una canción de algún galancito del momento, sino que se da, digamos, en un momento histórico en el que, a ver, para sintetizar la idea, hay un paro mundial de mujeres en el que las mujeres del mundo gritan: si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Y en el medio de eso, toda una serie de reivindicaciones, el debate por la despenalización, por la legalización, mejor dicho, del aborto, porque no necesariamente los conceptos de despenalización y legalización son lo mismo. Y en este sentido, de destacar alguna declaración que ha formulado en la semana la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Mónica Macha, en el programa que me toca co-conducir en Urbana junto con Gretel Walls, que es Periodismo en Libertad, porque en una nota que le hacíamos y le preguntábamos justamente por esta diferenciación, explica Mónica Macha que la idea de despenalizar significa en todo caso no castigar a aquella mujer que, por la razón que sea, decide practicarse un aborto, mientras que la legalización implica no solo la despenalización, sino establecer para el Estado la obligación de atender a la mujer que tiene en ese caso el derecho o toma la decisión de hacer uso del derecho a practicarse una interrupción del embarazo, con lo cual también aparecen otras obligaciones que son para con las empresas de medicina prepaga, para con las obras sociales, para dar cobertura integral a ese tipo de tratamiento, y obviamente a los hospitales públicos para que lleven adelante este tipo de intervenciones, con lo cual es mucho más amplio amplio el concepto de legalización que el de despenalización. Y está bueno también avanzar en este tipo de aclaraciones conceptuales, porque mucho vamos a ver en estas semanas en las que dure el tratamiento del proyecto en las distintas comisiones de Congreso de la Nación hasta la llegada del recinto, porque habrá mucho de embarrado de cancha, digamos, en términos de comunicación, tanto de los sectores políticos, religiosos y comunicacionales que se oponen al proyecto de la campaña nacional por el aborto seguro gratuito y demás, respecto de lo que en definitiva sucede. Así que, digamos, ese uno de los temas, por eso en buena medida algunas de las notas que tenemos en el programa en esta sexta edición, tanto con Samira Hammer por el festival en el mes de la mujer, como también la nota con Lorena Cerneri, mamá de Diana Herlain, de quien se cumplieron 4 años de la muerte en aquel episodio en el Parque de Mayo. ¿Por qué también hablar con Lorena Cerneri? Porque Lorena, digamos, en tanto mujer luchando por justicia, por la muerte injustificada y evitable de su hija, ha sido atacada en su condición de mujer. Se han dicho innumerables burladas respecto de su condición de tal. Se ha pretendido deslegitimar su lucha desde las páginas del diario La Nueva Provincia, el diario de la dictadura, que incluso le ha llegado a dedicar un editorial a Lorena Cerneri para pretender desprestigiarle y desprestigiar su lucha, digamos, por justicia, por la muerte de su hija. Como también, bueno, otros periodistas y otros medios de comunicación. Y también no hay que dejar de recordar que en todo, digamos, este trayecto, en el que incluso hay causas judiciales que están medio paralizadas, se ha llegado a hablar desde medios de comunicación de la vida sexual de Diana Herlain. Una menor de edad muerta por una causa, digamos, evitable, por la inacción del Estado, que en el marco de la gestión de Gustavo Bevilacqua decidió cajonear un informe sobre arbolado público que indicaba además una serie de actividades, justamente de poda y demás, que hubieran evitado el desenlace que conocemos respecto de Diana. Y finalmente, a propósito de la nota con Víctor Ortel, que es el abogado de Humberto Monteros aquí en Bahía, a propósito de la causa que se le sigue tanto a Montero como a otros integrantes de lo que era en su momento la comisión directiva de la UOCRA regional Bahía Blanca. Simplemente reforzar el concepto de que lo que sucede con Monteros y con el resto de los integrantes de esa comisión directiva se enmarca, entendemos, en un claro proceso de persecución política y de persecución gremial. Aquello que aparece en la causa mediante la cual se acusa, se imputa y se le dicta prisión preventiva a cada uno de los 14 imputados en el marco de esa causa son actividades netamente sindicales. Esto no nos vamos a cansar de repetirlo, incluso adjuntamos en este programa a los links de cada uno de los bloques el link del editorial que hacíamos hace algún tiempo, justamente refiriéndonos a aspectos puntuales de esa causa. Y van a anotar en el repaso que buena parte de los hechos tienen que ver con protestas del gremio en función de pedir mejoras salariales o de mejoras en general de las condiciones de trabajo. A punto tal que muchos de esos hechos que son señalados como extorsivos se han dado en el marco de procesos administrativos en los cuales ha actuado el Ministerio de Trabajo, con lo cual, incluso uno va más allá, digamos, en esta parafernalia que se monta, tendría que estar preso hasta el director, hasta el, digamos, el representante del Ministerio de Trabajo en ese momento en la ciudad de Bahía Blanca, y más arriba de la provincia y más arriba de la nación, porque en todo caso, si se piensa en una asociación ilícita en el marco de la cual hay actuaciones que están registradas en el Ministerio de Trabajo, esa asociación ilícita sería obviamente interminable. Es un absurdo buena parte de lo que se ha planteado. Después, para otras cuestiones, obviamente Monteros y el resto de los imputados tienen sus abogados, y hay cuestiones que van por fuera de la actividad netamente sindical a las que seguramente tendrán que responder. Pero aquí lo que está haciéndose claramente es criminalizar la actividad gremial, la actividad sindical, de sindicatos, valga la redundancia, que no hacen otra cosa, que no tienen otra función que la de defender, como decía Víctor Ortel, los intereses y los derechos del pueblo trabajador. Esto es La Mosca en la Leche, final para la sexta edición. Ya estamos trabajando en la séptima, así que estén atentos porque vendrá seguramente muy cargada a propósito de lo que es el mes de la memoria. Se viene un nuevo aniversario de la dictadura cívico-clerical militar en un marco de legitimación de la violencia estatal, que tiene como último episodio la propuesta del gobierno nacional de liberar, sobre texto de la superpoblación carcelaria, a 96 genocidas. Así es como está la cosa. Gracias por escuchar La Mosca en la Leche.